Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos del 43 al 45. Profecía de la Pasión. Y estando todos admirados por cuantas cosas hacía, les dijo a sus discípulos: grabad en vuestros oídos estas palabras: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Pero ellos no entendían este lenguaje, y les resultaba tan oscuro que no lo comprendían, y temían preguntarles sobre este asunto. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Profecía de la Pasión. Así es, amigos míos. Jesús es Dios y estuvo en este mundo e hizo muchos milagros. Milagros de amor. Por amor, con caridad. Todos los milagros hechos por Dios, Jesús, eran para un bien y hacían bien. Todos sus milagros eran muestra de que era Dios y que amaba a la persona que sufría. Y por ese amor que nos tiene Dios, incluso en sábado sanaba. Y tú puedes ser sanado hoy, que es sábado. Pide un milagro a Dios. Pide por tu salud, por tus necesidades, por tu fe. ¡Qué débil es! Con esta fe que tienes no iremos a ninguna parte y seguirás malviviendo, pudiendo pedirle a Dios que te eche un cable, una ayuda en tu vida espiritual y física. ¿De qué tienes miedo? ¿De Dios? Ah, ya veo, para ti Dios está lejos, lejísimos de ti, a años luz. Lo que ocurre es que no le has pedido nada con fe. Quizás por eso ahora estás en un aprieto, en un trance doloroso, en un vacío espiritual espantoso. Y Dios lo permite para que pidas. Pide. No me seas hombre de poca fe. Tú pide y verás lo que pasa. Porque te lo diré claramente y sin rodeos. Dios, Jesús, te ama. Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.